Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa de estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones prácticas para nuestras vidas. Continuaremos hoy y toda esta semana analizando las epístolas del apóstol Pedro. Sin embargo, antes de comenzar, quiero invitarles a que me acompañen en una corta oración. Oremos. Padre, agradecemos el privilegio de analizar y estudiar tu santa palabra, pero sabemos que sin tu ayuda, sin tu santo espíritu, nada podremos lograr. Por lo tanto, invocamos tu santa presencia que inspiró a estos santos hombres a escribir para nosotros. Ese mismo espíritu que nos acompañe a todos los que estamos participando en este día. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén. Bienvenidos otra vez. Es un placer estar con ustedes en sus hogares. Y continuaremos estudiando lo que el apóstol Pedro dejó para nosotros para estos tiempos. Y sin embargo, antes de avanzar, quisiera destacar un punto que es importante. Es en cuanto a la certeza que el apóstol tenía al escribir y al hablar del ministerio de Jesús. San Pablo también tenía la misma certeza, pero Pedro tenía algunas razones muy especiales para tener esa certeza, esa seguridad. De hecho, él escribió, tenemos la palabra profética más segura, pero él ya estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y él dijo, porque nuestra creencia, lo que nosotros vivimos, no nació ni se basa en fábulas artificiosas, sino en la experiencia y en la palabra santa. Una fábula, ustedes saben lo que es, una historia, un relato, en que los protagonistas generalmente son animales u objetos inanimados, pero que adquieren características humanas, pueden hablar, pueden pensar, pueden dialogar, pero es algo inventado. Y la mayoría de las religiones del tiempo de Pedro y anteriores se basaban en fábulas, porque las fábulas nacieron allá con los babilonios unos 2000 años antes de Cristo. Y los grandes filósofos griegos como Sócrates, como Hipócrates y otros, se dieron tiempo a poner en verso o en prosa estas fábulas. Pero el cristianismo no se basa en una fábula y el conocimiento del apóstol tampoco se basa en nada que pareciera una fábula. ¿En qué se basaba el apóstol? Yo tengo aquí cuatro puntos. Uno, él dice que era testigo personal. Él fue testigo personal de lo que el Señor Jesús hizo. Además, él conocía la palabra profética. Él sabía acerca del Mesías venidero. Porque acuérdense cuando Andrés, su hermano, lo encontró, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y él sabía quién iba a ser, quién era el Mesías, o cómo iba a ser el Mesías, el Cristo. Después, cuando Felipe encontró a Natanael, dice, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas hablaron. Ellos sabían bien de quién se trataba. Pero el apóstol Pedro tenía algunas cosas más que le ayudaban. aparte de su experiencia personal que estuvo con Cristo todos esos años, él tuvo una revelación especial. ¿Se recuerdan cuando Jesús preguntó, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, algunos el profeta, otros Elías, y ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro enseguida también saltó y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Su padre le había revelado al apóstol esas cosas. El apóstol Pedro tenía bases sólidas para escribir lo que vamos a analizar durante esta semana. Y él nos insta y nos llama a que nosotros también nos basemos, que nuestra fe se base en los escritos de los profetas. Además, el apóstol había razonado, había visto, había experimentado la experiencia o la vivencia de estar con Jesús. Y como vamos a ver durante la semana, hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento se decían acerca del Señor. Si ustedes se fijan, el Salmo 22, por ejemplo, el Salmo 22, y desde las primeras palabras del Salmo 22 son palabras muy conocidas para nosotros, porque comienza con el llamado que Jesús hizo a su Padre en la cruz, en el Calvario, siendo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan que eran esas palabras del Señor en la cruz? Y que en hebreo las leemos también, Elí, Elí, lama sabactaní. Había otros salmos, otros profetas que escribieron, también salmos, pero otras profecías, como en el caso de Isaías, el capítulo 53, que es el capítulo mesiánico que todos conocemos. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice, crecerá como raíz de tierra seca. Verlo hemos, pero sin atractivo. Y todo habla cómo Él sufrió, cómo el Señor llevó nuestras dolencias, llevó nuestras iniquidades, y que debía morir como un cordero. Todos esos profetas apuntaban al Señor. Zacarías también habló, Jeremías y aún Daniel, sobre el Mesías venidero. El Antiguo Testamento tenía muchas alusiones al Mesías. Y acuérdense que el Señor mismo dijo, ustedes escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Estaba siendo un poco, duro con los fariseos. Dice, ustedes no saben, lea las Escrituras, escudriñen. Ustedes piensan que ahí tiene la vida eterna, pero no se equivoquen, ellas hablan de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el Señor. Por lo tanto, en esta semana vamos a analizar también otros aspectos que dan base a la creencia del apóstol. Yo les invito a que nos acompañen el día de mañana cuando sigamos analizando las escrituras del apóstol Pedro. Y para concluir, les invito a despedirnos con una oración al Señor. Gracias, Padre Eterno, por tu palabra una vez más, por el estudio que nos permites hacer y las lecciones que podemos obtener. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un tiempo dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones para nuestra vida. Sin embargo, antes de comenzar, quiero invitarles a tener una corta oración. Padre que estás en los cielos, invocamos tu santa presencia al estudiar, al analizar los escritos de tu palabra. Invitamos tu Santo Espíritu para que esté con nosotros. En el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos una vez más. Me da mucho gusto que me permitan entrar en sus hogares. Yo soy el doctor Gerson Castillo, un médico cirujano dedicado a la medicina nutricional, pero que ahí estoy aquí con ustedes para hablar no de medicina, por lo menos no física, para hablar de medicina espiritual, de las cosas que el Señor ha dejado para nuestro espíritu, para nuestra alma. Hemos estado estudiando, y esta semana estamos estudiando acerca de los escritos del apóstol Pedro, y cómo él obtuvo la información que nos hace llegar a través de su experiencia y a través de lo que él vio en forma personal. Él fue testigo personal de muchos milagros. Acompañó al Señor por 3 años y medio, desde el comienzo de su ministerio hasta su ascensión. Recuerden que Pedro fue uno de los primeros discípulos que siguieron al Señor y que el Señor llamó para ser parte de su grupo. Y él fue testigo, comenzando por su propia experiencia de la pesca milagrosa. Eso le tocó a Pedro tan profundamente que cuando el Señor le dijo: desde hoy pescarás hombres, Pedro no tuvo ningún reparo, no dijo nada para disuadirse o para evadirse de lo que el Señor le estaba diciendo. Pero hay algo que el apóstol destaca en sus estudios y que destacó siempre en sus escritos, que fue lo que más le impactó. En realidad, muchas cosas le impactaron, pero la que realmente fue decisiva en su vida fue la experiencia de la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes que Jesús un día se llevó a sus 3 discípulos más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan, a un monte a orar? Y cuando el Señor estaba orando, los discípulos con sueño siempre se dormían, pobres discípulos, pero no eran tan pobres porque yo cuando trato de orar también en la noche me quedo dormido. Y yo creo que a ustedes también les pasa. Pero cuando ellos estaban medio dormidos, de repente una luz resplandeció y los despertó. Y vieron el rostro de Jesús cambiado, transformado, sus ropas eran resplandecientes. Y con él había 2 personajes que reconocieron como Elías y Moisés. Ustedes saben la historia. Y luego les cubrió una nube y dice el relato bíblico que tuvieron temor de entrar en la nube o de ser cubiertos por la nube. Pero allí escucharon una voz y esa voz fue la que acabó de convencer al apóstol de la divinidad del Señor Jesús. Pues dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el apóstol Pedro pasó por muchas experiencias amargas. A pesar de haber visto eso, sin embargo, esa experiencia de la transfiguración estuvo presente en su vida y en sus escritos hasta el final de su tiempo. ¿Qué estaba viendo el apóstol? Estaba viendo no a un Mesías humano, como ellos lo habían visto siempre, ahora un Mesías divino, glorificado. No le iba a quedar ninguna duda de que ese maestro era el Hijo de Dios. Felizmente o infelizmente, digo, el apóstol fracasó en su última prueba, pero el Señor más tarde lo reinstituyó al servicio y él pudo continuar siendo un fiel testigo de lo que había visto. El Señor Jesús les mandó que no hablaran de la visión, ¿se acuerdan? Hasta que Él hubiera resucitado. Y el apóstol ahora nos habla de esta visión y cuenta cómo Él vio al Señor transfigurado. Y Él dice, los profetas antiguos escribieron para nosotros. No vieron lo que nosotros vimos. Y el Señor ha sido misericordioso con nosotros ahora en nuestros días, porque el Evangelio nos ha traído cosas que ni los apóstoles vieron. Ellos profetizaron, pero no vieron las cosas que nosotros hemos visto. Yo quiero contarles una pequeña ilustración acerca de mi padre. Mi padre era un hombre sencillo, con poca educación, pero los sábados en la tarde, yo recuerdo, después del almuerzo, salía por el vecindario y al que encontraba le hablaba del Evangelio. Le preguntaba si conocía la Biblia y yo estaba con él. Tengo varios hermanos, pero no sé por qué yo siempre andaba con él. Y yo para los 5 años me sabía todas las profecías de Daniel, las profecías del Apocalipsis, porque las escuchaba todos los sábados. Y él hablaba, por ejemplo, de que se iban a reunir las iglesias nuevamente, del movimiento ecuménico, y sí alcanzó a saber del concilio ecuménico del año 60, pero él no vio lo que nosotros vemos hoy, el cumplimiento de las profecías en el ecumenismo y cómo las iglesias se están uniendo diferentes credos, no solo cristianos, sino fuera del cristianismo, para llegar a formar una unidad religiosa. Dios ha sido misericordioso con nosotros, nos ha permitido ver, pero no solamente nos ha permitido ver en lo espiritual, en lo doctrinal. Tal vez el Señor te ha permitido ver a ti cosas en tu experiencia personal que te abren los ojos, o deberían abrirte los ojos, acerca de la palabra profética segura que tenemos y acerca del Mesías y el Dios que vino a salvarnos y que vino a rescatarnos para llevarnos al reino de los cielos. Dios quiere que cada uno de nosotros estudie su palabra en forma personal. Y vamos a seguir analizando el día de mañana los escritos del apóstol Pedro acerca de esta palabra profética segura. Vamos a dejar hasta aquí hoy y les pido que me acompañen a tener una corta oración. Te agradecemos, Señor, por tu compañía, por tu inspiración, por tu Santo Espíritu que nos asiste al analizar, al estudiar tu palabra. Bendito seas en el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones prácticas de beneficio para nuestras vidas. Sean bienvenidos, yo soy el doctor Gerson Castillo, médico cirujano, especialista en medicina nutricional, pero antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarles a que oremos juntos para pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre Eterno, por el privilegio de seguir estudiando tu santa palabra. Rogamos que tu Espíritu también nos asista en el día de hoy, que abra nuestros entendimientos para comprender, para asimilar tu palabra, para practicarla, para obedecerla con tu bendición. Lo rogamos en el nombre del Señor. Amén. Gracias por permitirme entrar otra vez en sus hogares. Pero el mensaje de hoy es un mensaje importante y que vale la pena que lo estudiemos juntos. El apóstol Pedro escribió en su segunda epístola, en el capítulo 1 del verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué más segura? Porque ciertamente había otras palabras proféticas y había gente que enseñaba cosas falsas, como falsos maestros, como los hay en día. Pero el apóstol dice: no se preocupen, tenemos la palabra profética más segura, pero tienen que estar atentos a ella hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es increíble, el apóstol Pedro usa esta analogía o esta expresión, el lucero de la mañana, incluso antes que el Señor la revelara en el Apocalipsis, cuando él dice: yo soy la raíz de Isaí, la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, el lucero de la mañana, ustedes saben, no es otra cosa que el planeta Venus, que se ve en el este, en el oriente, hasta unas 3 horas antes del amanecer. Y es el objeto, el cuerpo más brillante después del sol y la luna en el cielo. Por lo tanto, se ve. Eso que ustedes ven es Venus, el planeta Venus, llamado la estrella de la mañana. Y también en el occidente, en el oeste, se ve en las 3 horas primeras de la noche. De hecho, los griegos pensaban que eran 2 planetas o 2 cuerpos celestes diferentes, y lo llamaban a uno el de la noche, Héspero, del cual viene la palabra véspero o véspero, vespertino, y al otro, el de la mañana, lo llamaban fósforo. Fosforescente viene de esa palabra. Pensaban que eran 2, pero sabemos hoy en día que es el planeta Venus. Pero Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo a Cristo, el lucero resplandeciente, la estrella resplandeciente, y dice: debemos estar atentos a la palabra hasta que el lucero de la mañana resplandezca en sus corazones. Yo les pregunto, ¿cómo es esto de que el lucero, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en sus corazones. El apóstol te está diciendo y nos está diciendo que tenemos que llegar a una experiencia espiritual con el Señor. Y mientras no lleguemos a tener una experiencia personal con el Señor, tenemos que aferrarnos a la palabra escrita y estar atentos. Y un día llegaremos a tener esa experiencia personal que Él mismo tuvo. Y entonces ya no necesitas que te estén diciendo las cosas. Cristo está en tu corazón. El lucero de la mañana está en tu corazón resplandeciente. Es como cualquier profesión. Cuando uno está estudiando, está aprendiendo, está repitiendo lo que dijo el maestro o lo que dicen los libros. Pero después, cuando vas practicando con los años, ya no te refieres a los libros, ya no te, tal vez te acuerdas lo que dijo el maestro, pero ya eres tu propio autor o tu propia autoridad en lo que estás diciendo. Así, en cualquier profesión, ya sea la mecánica, la medicina, la arquitectura, lo que seas, cuando tu conocimiento llega a ser experimental y parte de tu vida, entonces no necesitas que nadie te lo esté diciendo. El apóstol nos insta a buscar esa experiencia personal con el Señor, que ese lucero, esa luz, esa estrella resplandeciente pueda llegar a nuestros corazones. Tal vez alguno que está participando en esta hora tenga algún problema serio, esté pasando por alguna preocupación, por alguna incertidumbre, por algo que no lo ve claro y necesita luz, pues el Señor dice, pidan, que yo les voy a dar. Hasta que tengas la claridad del pensamiento, la idea perfecta de lo que Dios quiere que hagas y lo que tú quieres hacer para el Señor. Que el lucero de la mañana resplandezca en tu vida. Que Cristo te traiga la paz y la luz que estás buscando solamente con pedirlo y desearlo de parte del Señor. Además, el apóstol habla de que los profetas antiguos anunciaron al lucero de la mañana, pero no lo vieron. Y nosotros tenemos todo el privilegio de verlo. Las lecciones que estamos estudiando no son para repetir lo que la Biblia dice. Ya está escrito ahí. Son lecciones para nuestra vida diaria, para nuestra experiencia personal, para que gustemos el sabor de la salvación y andemos en luz, que no seamos movidos por fábulas o por doctrinas, que alguien venga con nuevas ideas y nos haga dudar, porque cuando alguien te hace dudar es porque tú no tienes claro tu camino, porque la estrella de Cristo, el lucero, no resplandece en tu corazón como debiera ser. Y cuando tastabilleas en el camino, es porque te falta el poder de esa estrella. Yo te invito a que cada día, con oración, leas la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, y procures la experiencia de la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente que te va a alumbrar el camino hacia la eternidad. Pero antes de despedirnos, oremos juntos. Señor, te agradecemos por Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana, el fulgor que nos ha de iluminar nuestras vidas hasta que el Señor venga. Guíanos, oh Dios, con tu luz, alúmbranos con tu poder. Lo suplicamos y agradecemos en el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras cada día a fin de obtener lecciones útiles para nuestra vida espiritual. Yo soy el doctor Gerson Castillo, médico cirujano dedicado a la medicina nutricional, y les invito a estudiar conmigo, pero antes de eso quiero que tengamos una breve oración juntos. Oremos. Señor de los cielos, Padre eterno, al abrir nuevamente tu palabra y al analizar este estudio, pedimos tu santa presencia, la unción de tu Santo Espíritu, sobre todos los que estamos estudiando en este momento. En el nombre del Señor lo suplicamos. Amén. El día de ayer estábamos hablando de lo que el apóstol dijo, que teníamos la palabra profética más segura. Pero después que dijo que hacemos bien en estar atento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, él dijo que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y agregó que ninguna profecía es de interpretación particular. Si bien es cierto, estamos atentos a la profecía, debemos estudiar la profecía, debemos vivir lo que la palabra de Dios nos indica, no tenemos derecho a interpretarla como a nosotros nos plazca. ¿Por qué lo dijo el apóstol? Porque ya lo hemos dicho los días anteriores. Había falsos maestros, y hoy en día hay falsos maestros que pretenden saber la escritura, interpretarla, y hay mucha gente que los sigue sin estudiar por sí mismo lo que las santas escrituras nos dicen. No es bueno querer seguir uno sus propias ideas. Es cierto que tenemos que investigar, tenemos que analizar, tenemos que pensar la escritura. Claro que sí, eso es bíblico, estudiar diariamente, personalmente, pero lo que no es bíblico es abanderizarnos con alguna idea particular, privada, y no escuchar el consejo de nadie. Acuérdense que el Espíritu Santo trabaja en las personas, pero también trabaja en el conjunto, en la comunidad de cristianos. Y entonces hay personas que tienen entendimiento en una cosa, otros en otra, y cuando nos juntamos podemos armonizar las ideas, podemos analizar y profundizar lo que hemos sacado de las Sagradas Escrituras. Sucede como en las ciencias. En las ciencias nadie puede irse por sí solo con una verdad absoluta. Si alguien descubre algo, lo tiene que publicar, y los demás colegas, los demás científicos tienen que ser capaces de hacer el mismo estudio, las mismas investigaciones y llegar a las iguales conclusiones o mejores para tratar de arreglar. Pero solamente después que hay muchas publicaciones, después que se ha hecho un estudio, un análisis concienzudo de alguna idea, ya sea un síntoma nuevo, una enfermedad nueva, un tratamiento nuevo, cualquier cosa, recién pasa a ser parte del conocimiento médico. Pero una sola persona no puede decidir por el resto de la comunidad científica. Y lo mismo sucede en la comunidad cristiana. No somos llamados a interrumpir con luces especiales Hay gente que de repente cree tener nueva luz sobre alguna profecía o sobre alguna lección de la Biblia. No está malo encontrar nuevas cosas, pero lo que está malo es querer pasar por encima de lo establecido como si eso es la única verdad. O, como muchos hacen, querer desviar a los prosélitos, a los estudiosos de la Biblia, a los seguidores del Señor, de sus ideas bíblicas que están fundamentadas en la palabra, para llevarlos por otro camino que por lo general termina en el error. Cuando alguien pretende saber más de lo que sabe la comunidad o saber más de lo que está escrito, lo más probable es que está equivocado. Por eso el apóstol insiste, ninguna profecía es de particular interpretación. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay muchas cosas que, por cierto, no están claras, porque no fueron reveladas. Y la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Pero no nos corresponde a nosotros pasar por encima de lo que el Señor quiso revelar para nosotros y para nuestros hijos. El Señor quiere iluminarnos. Hay todavía algunas partes de las profecías que no están claras, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y yo escuché una vez un señor dice, oh, los 7 años que pasó Nabucodonosor son 7 periodos o 7 años que es proféticos para el tiempo del fin. Y yo le pregunté, ¿y dónde empiezan y dónde terminan? Si es que tienen alguna incidencia. Pero la Biblia, en el caso, relatando ese caso de Daniel, de Nabucodonosor, dice, todo esto vino y se cumplió sobre Nabucodonosor, como estaba profetizado, y no tiene ninguna alusión a que haya un enlace futurista. Por lo tanto, no podemos tomar interpretaciones personales, privadas, para hacer decir a la Biblia lo que no dice. Y vamos a estudiar el día de mañana algunas cosas que estos falsos maestros o estos profetas, así llamados por sí mismos, han desvirtuado de la Santa Palabra. Pero que quede en nosotros lo que el apóstol insiste en dejarnos. Ninguna profecía es de particular interpretación. Y tenemos la palabra profética más segura, y esa palabra profética es este santo libro, inspirado por el Espíritu Santo. Dios es Espíritu, el Espíritu de Dios, Dios hablando a través de sus siervos para nuestros tiempos, para nuestros días. Cuando tengas una nueva luz, no está mal tenerla o algún nuevo entendimiento. Además de orar, no te olvides, consulta con tu pastor, consulta con otros hermanos, consulta otros libros, llévalo a la iglesia, pero no como algo que destruya, sino que edifique. Yo he visto mucha gente que en lugar de edificar han destruido y han hecho mucho daño por lo que ellos consideraron ser nueva luz. Hermanos queridos, toda palabra de Dios es inspirada y toda profecía está para ser aceptada conforme a lo que el Señor ha dicho. Que el Señor te bendiga, es mi oración. Para concluir, oremos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra, insistiendo en que debemos seguir los dictados de tu Santo Espíritu para interpretar lo que has dejado para nosotros. Que nadie se engañe con una nueva luz que no está en tu palabra. Que tu Espíritu le alumbre y tu bendición le acompañe. Es nuestra oración en el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un tiempo dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras a fin de obtener lecciones prácticas para nuestra vida. Yo soy el doctor Gerson Castillo, médico cirujano, especialista en medicina nutricional, pero antes de seguir analizando, quiero invitarles que oremos al Señor para pedir su bendición. Padre eterno, una vez más pedimos tu presencia con nosotros al abrir tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu abra nuestros entendimientos y nuestra voluntad a aceptar tu palabra y a obedecerla. Lo agradecemos pidiéndolo en el nombre del Señor. Amén. Gracias por dejarme entrar en sus hogares, pero quiero traerles un mensaje de bendición a través del estudio de la palabra del Señor. Hemos estado analizando durante toda la semana las epístolas del apóstol Pedro. Hemos visto cómo él tiene certeza de lo que dice con respecto a la misión del Señor Jesús. Pero él también quiere tener la certeza de que nosotros estemos afirmados en la palabra. Cuando nos dice tenemos la palabra profética más segura y que debemos estar atentos y que debemos permanecer fieles en la palabra. Porque la palabra de Dios, dice, no fue traída por voluntad humana, no tiene interpretación privada. Y además, la palabra de Dios es útil, él dice, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y la debemos usar para nuestra vida. ¿Por qué dice para redarguir? ¿Qué es redarguir? Es simplemente refutar un argumento. Alguien te viene a decir, no creo que la Biblia dice eso, sea cierto. Tú tienes la palabra de Dios para mostrarle que sí, tal cosa es cierto, como ya vamos a ver. Por supuesto, para corregir, para enseñar, no hay mejor cosa que las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. De allí sacamos las doctrinas por las cuales nos guiamos en la vida y por las cuales modificamos nuestra vida siguiendo al Señor. Pero el apóstol insiste en que la palabra de Dios es inamovible porque vendrán falsos profetas, falsos maestros que enseñarán cosas ajenas a las Escrituras. Y yo puse aquí una pequeña lista, tengo, de cuáles son esas falsedades que tú puedes encontrar fuera de las Escrituras. Por ejemplo, hay muchos cristianos que predican que los muertos no mueren, que cuando se mueren se van al cielo o al infierno. Y les quiero decir que en las Sagradas Escrituras la palabra infierno no aparece. Y segundo, de las Sagradas Escrituras dice el alma que pecare, esa morirá. La muerte actual es un sueño, es cierto, no es la muerte eterna, pero un día van a resucitar los que creyeron en Cristo y van a ir recién a la vida eterna, y los que rechazaron al Señor recién van a ser castigados con un fuego que va a acabar con todo. No es un fuego eterno. No puede ser que el Señor, un Dios de amor, se manifieste castigando por la eternidad a seres humanos que a lo mejor pecaron 10 años o menos en su vida, los que vivieron tanto o 20 años. En fin, tantas cosas que no son ciertas. Y mucha gente vive en el temor del infierno. El infierno vendrá después de un juicio, y esa es otra cosa que muchas iglesias o falsos profetas ignoran. El juicio actual, el santuario celestial, el ministerio de Cristo en el cielo ahora, en que están pasando los nombres de los que alguna vez profesaron servir a Cristo, para ver si realmente creyeron y se afirmaron en la gracia de Cristo para tener derecho a la vida eterna. Porque hay quienes dicen que por lo que haces, por las obras, si eres bueno, te vas al cielo, si eres malo, te vas al infierno, y si no eres ni bueno ni malo, te vas a otro lugar donde te preparan para el cielo. Falsas doctrinas que no están afirmadas por las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol insiste en que nos afirmemos en la palabra profética segura, que fue inspirada por el Santo Espíritu. Otras cosas, como la verdad acerca del verdadero día de reposo. La Escritura es clara, pero hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que ser humilde y aceptarla. Y yo sé de gente que en su humildad, tal vez humanidad, han aceptado el verdadero día de reposo y reposan 2 días a la semana porque están ligados por alguna cosa a esa creencia. Pero en su momento Dios sabe que los va a llamar a la verdad absoluta. Y muchas profecías del Apocalipsis todavía no está claro. No tenemos bien en claro qué significan algunos símbolos. Por ejemplo, las plagas, los tiempos, algunas cosas por ahí. Pero hay cosas definidas, como el Armagedón. Y la gran mayoría de los cristianos y los no cristianos ven el Armagedón como algo totalmente diferente a lo que las Sagradas Escrituras nos presentan. Como un conflicto bélico final en que se van a enfrentar todas las naciones, y así va a ser el desenlace último de la historia. Y eso no es bíblico. Tenemos que leer y saber y aprender que el Señor tiene control de todas las cosas, y Dios es el que va a terminar con la historia de este mundo, destruyendo lo que es el pecado y salvando a los que aceptaron su gracia, porque solamente por gracia somos salvos. No hay nada que podamos hacer para obtener la salvación. Nada, absolutamente nada. Solo aceptar que es un regalo del Señor, un regalo de Dios, porque como seres humanos no tenemos ninguna opción a ver al Señor como esperamos cara a cara. Por lo tanto, tenemos otra vez la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Y no se cansa el apóstol de insistir: no interpreten a su manera, no vayan por otro camino, vean la luz, estudien. Y yo te invito, hermano, cada mañana, cada día, a estudiar con oración la palabra del Señor, a investigar. Un texto, un versículo, no lo abandones hasta que lo entiendas bien, cuál es el significado, cuál es su relación con otras. Ahora tenemos facilidades, porque tenemos la internet, tenemos nuestros celulares, y podemos investigar y ver textos ahí, y todo lo que hable con respecto a un tema, es mucho más fácil. Estúdialo y ora para que el Señor te bendiga. Y antes de concluir y despedirnos, te invito a que tengamos una oración juntos. Padre eterno, una vez más, te agradecemos por tu palabra para saber los tiempos y las sazones, pero te rogamos que tu poder, tu Espíritu Santo, nos afirme hasta el día último de nuestras vidas, firmes y fieles a lo que tú nos has dejado. Gracias por tu palabra, gracias por el Señor, gracias por el Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.